Ok, presentación. Ahí va, un gran anuncio, algo rimbombante. Nah, como que explota todo así, una explosión. Y ahí, como que entramos nosotros y... Año 10, un año de estrenos, 10 puntos. Nos vas a dar tu máxima puntuación. Pero, ¿sabes lo que? Dale un poco más de vigor, de potencia. No sé, le falta algo, un poco más de punch. Pase, vivan su mejor experiencia de rock. Ah, no, para mí tenemos que hacer algo un poco más maduro, más desde la experiencia, desde la trayectoria, ¿no? Bienvenidos a una nueva función del Circo de la Farándula. No sé, yo como que no me siento muy representada. Algo más transgresor, más revolucionario, innovador, digamos. Entonces, con este aplauso, tenés un... Para. ¿Estás cansado? ¿Querés frenar un poco? Porque me parece que no lo estás haciendo bien. Muchachos, perdón que los interrumpa. Yo sé que ustedes son muy cuidadosos con la estética, con la producción, con el Dolby Hi-Fi Surround 7, pero ya hace 7 horas que estamos trabajando y probando diferentes efectos y cositas, así que sé que se me está yendo el 192. No sé, vayan viendo. Y ahora, con ustedes, sí, señor. Eso mismo estoy diciendo yo, ¿eh? Sí, señor, se puede. Sí, se puede trabajar y disfrutar al mismo tiempo. Qué no calor, si, o. No sé si ves cómo estoy. No sé si me ves. Bueno, estás en un estado que a mí me impresiona, sí, un poco. Yo entro acá y lo veo aquí que de zunga. Primero. Pero eso. Pará, decí el color. Me da un poco de impresión, sobre todo el tema de los pelos de las piernas. Decí el color de la zunga. El color. Mirá qué diseño que tiene. Fucsia. No, ah, además, pero pará, porque pará. Tiene en la parte de atrás cambia. Y sí, es un fucsia atigresado. Sí, atigresado. Sí. Animal print. Eso mismo. Con tengo. Animal print. Y la, lo estoy estrenando, tío, la verdad. Quería ver cómo impresionaba acá. Sí. Y bueno, y después lo voy a testear. Lo que te voy a pedir es que no muevas mucho las patitas porque te veo como que estás con la pileta. No puedo, te digo la verdad, no puedo moverme mucho porque aparte con todo el cablerío de acá tengo miedo de... Sí, no, de causar algún desperfecto eléctrico que involucre el riesgo de tu vida directamente. No salpique, no salpique. Pero no me estoy moviendo. Movés ahí una pata y salpicás. Pero no moví nada, no seas paranoico. Flor, ¿vos te diste cuenta de que tiene bronceadito, como tiene la zunga, tiene bronceadito la parte del short, tiene un bronceadito hasta un poco antes, sí, hasta un poco antes de la rodilla y después tiene todo blanquito? Sí. Parece como media fútbol, como que te da cuenta. Sí. No, y yo que estoy sin remera, tengo la marca de la musculosa. Sí, ¿viste? Pero igual vos sos medio oscurito. Vos te bronceás mucho, ¿vale? No quería que llegara a esta altura del año para decirlo, pero bueno, yo hago cama solar todo el año. Ah, sí, con razón, claro. Ese color, ¿viste? Está como, claro, Julio Ríos, sí, ¿viste? Sí. Vos sabés que yo te iba a pedir, Ale, que te bajaras un poco del banco, porque te veo parado ahí con la pata esperando que venga fin de año. Y estoy, ¿no?, haciendo equilibrio. Sí, pero me da cosa, te vas a caer. Te veo muy supersticioso, pero te vas a caer. No, pero yo lo veo bárbaro, yo estoy bien. Me da cosa que esté todo el programa parado arriba del banco así esperando que venga. ¿Te vas a comer las 12 uvas también? ¿Había que comerse 12 uvas? Claro, no, pero eso es para fin de año. Estamos por eso, pero vos estás esperando. Yo te veo ahí parado. No, lo que pasa es que no compré las uvas porque no tengo plata. Está muy caro todo. Bueno, las uvas no están tan caras. Aparte, sí, son pasas de uvas. Son 12 uvas. Son 12 uvas, ahí te lleva. Podés ir y decirle. Podés decirle a la plata. Al de la feria le decís, vos, las que están sueltitas en el cajón, ¿no me dejaron? Claro, te llevas la. Yo creo que más que pedírselas, tengo que ir, viste, y. Esto es malo. De bobera voy más o menos viendo como. Cazando onda, ¿entendés? Sí, no es mala tampoco. Mi heladerita no la abran, ¿eh? Te pido, por favor, no, estás cerrada ahí. Lo que sí te voy a pedir es que cuando tenga ganas yo de tomar una cerveza, me convides. No sé, porque... Yo si querés después te dejo acá un ratito en la plaza. Después se me resultó complica raro para conseguir. Que Florencia está como media mareada, ¿no? Y sí, encima... Vino alegrona, ¿viste? Sí, y encima... tenés, perdoname, ¿no? Porque ahora estamos acá todos en el mismo estudio, hablándonos de cerca. Sí. Y tenés olor a alcohol. Ah, bueno. No, no, ya te pones con los olores vos. Claro, tiene un poquito de olor, como una cerveza para bajar el almuerzo. No, será el perfume, viste que a veces el perfume queda como con olor a alcohol. ¿Qué tiene? A mí nunca me pasó perfume de cerveza, nunca tuve, pero... Mirá vos. O por lo menos nunca me pero lo puse así. Pero yo no creo que sea de cerveza esto, ¿eh? A mí me suena que viene de otro lado. No sé qué te habrá puesto antes, digo, no sé. No, las cervezas están adentro de la heladera. Yo no las toqué todavía. Bueno, pero si que alguna tocaste antes no o alguna te tocó a vos. Están ahí, porque además donde me, donde me lleguen a tomar una me la tienen que ir a buscar, ¿eh? Y no hay. No, vamos a ver así. Yo te pido un vaso de cerveza y a cambio te dejo un ratito acá en la Plastronic. Bueno, dale. Che, ¿por qué no armamos la Ponti en la azotea? Sí, pero lo que pasa son muchos litros. Ahí, que, ahí ya hay que pedir permiso. Yo ya tengo el patito ahí de flotador. Oh, ¡ay, qué divino! Me encanta el patito de flotador. ¡Qué divino! El patito de hule. Sí, sí, sí. A ver, sí, ¿es sí, ese sí que tenés ahí? Sí. Este, mirá. El que se está poniendo Quique. Ahí va. Quique. Mirá. Es un poco pelotudito para ponerte un patito. Quique, de hule, por la cabeza pero... no, Quique, pará. No. Va a flotar eso, Quique. Ay, ¿qué patito de ¡ay, qué patito degenerado! Mirá dónde se va. ¡Ah, bueno! Pero mirá para dónde va. ¡No muerda! ¡No! Bueno, viste, yo lo enseñé así, es mío, viste. Sí, se regala sola, ¿viste? Se tira al centro, cabecea, hace el gol, lo festeja, es la jueza, todo. Ya estamos a fin de año, ¿no? Bueno, en realidad estamos en Navidad ya casi. Les voy a contar una cosa, hablando de Navidad y fin de año. Hoy se hizo, en mi trabajo se hizo el sorteo para el amigo invisible. Llegó. Tarde, pero llegó, ¿eh? Y vos sabés que me toca regalarle, fue increíble, porque en 10 minutos yo ya averigüé quién me regala a mí. Sí. Claro. Y bueno, obviamente yo ya sabía a quién le regalaba, ¿no? ¿Son pocos en el trabajo? ¿Te tocó alguien? Bueno, lo vas a decir al aire, pero... Más o menos ¿te unos tocó alguien que no bancás? No. No es alguien que no me banque, pero no es alguien con la cual tenga tampoco una gran relación. Bueno, entonces esa es la finalidad del amigo invisible, afianzar esos lazos, ¿verdad? Claro. Bueno, en este caso tengo muy poco para afianzar porque es la es el último regalo invisible de esta persona porque se jubila a fin de año. Ah, ¿sí? O sea que es como el regalo de despedida. Estás del otro lado, ya está, el regalo es cualquier cosa, es que cualquier cosa. No lo vas a ver. Claro. Es cualquier cosa, no verdad, importa qué impresión vas a generar. Ahora, me pasó lo siguiente también. Yo ya averigüé quién me regala. Ajá. ¿Está bien que vaya y le diga a esa persona, che, ¿sabés lo que me estaría viniendo bien? No. Sí, no. Sí, total. No. Está bien. O no, sea, generás... No, che, comprame de todo, claro, si no me caigo. Generás la situación. Claro. Generás la situación, te la acercás, viste, capaz que a la hora del almuerzo o algo de eso, y te la acercás y le decís de medio hora, pa, qué bueno, está bueno esto del amigo invisible, porque tal y tal, no sé qué. Y no le decís, pa, yo la verdad que no sé quién me tocó de amigo invisible, pero me gustaría que me regale una billetera, por él. yo iría un poco más profundo. O me está, pa... O si no, te pones a hablar por teléfono y decís, pa, no sabes lo que me hace falta. Y mentira, el teléfono lo tenés apagado. Claro. Está tipo sin cable, ¿viste? Claro, claro. Me quiero comprar el auto, por ejemplo. Bueno, ya, bueno, ya más que amigo invisible, es un amigo. Un ahí ni un hermano visible. Sí, ni un hermano visible. Ahí. No hay vuelta. Pero, claro, y ahí es el otro gran tema, ¿no? En el caso de pedir, ¿qué pido? Porque tampoco uno se puede ir al carajo de precio, ¿no? Pusimos como mínimo. Pero en el amigo invisible pesos. No se pide, ¿o sí? No, pedí, por no lo general porque, viene... No se pide porque uno no sabe, supuestamente, quién le regala. Ale, ¿tú estás eructando al aire? Yo no te... ¿Pareció? Escuché algo y... Escuché... Y hubo como una sopladita con una mortadela. Y dije, esto puede venir del lado... Puede venir del lado de Ale, dije. Menos mal que soy yo la que está... Ale, para. Bueno, pasa que estoy tomando el casillero de la, pero de la cerveza. Por lo menos soplá para arriba y no para nosotros. ¿Qué nos vas a decir todo el abecedario? Pero... ¿Puedo decir Uruguay eructando? No llegas. No llego, pero tengo que tomar más cerveza todavía. Aparte es complicada la R. Ahora, la R te... Uruguay. sobre todo cuando estás medio tonado. Uruguay. Claro, ahí capaz que te sale mejor. Yo, a mí esto de los amigos invisibles me genera eso, ¿viste? De que hay... Nosotros pusimos un mínimo de plata. Sí. ¿No? O sea, el regalo tiene que ser superior a 100 pesos. Sí. Entonces, claro, evidentemente entre los rascas de la oficina... Está pegando eso. Entre los rascas de la oficina empezamos a decir, bueno, ¿qué se compra por 100 pesos? Bueno, vino el platillo. Vino el platillo. ¿Qué se compra por...? ¿Qué hay para vender? ¿Qué hay para comprar por 101 pesos? ¿Entendés? Sí, mínimo 100, pero no vamos a gastar 200. Ahora, decime una cosa. Un regalo así a mí que se me ocurre, por ejemplo, es regalarle crédito para el celular. Pero un 25 es como... ¿Qué más querés? Escuchame, todo el Feliz Navidad que tiene que mandar o todo lo que mandó de Feliz Navidad, se le acredita. ¿No es como medio feo? Yo mandaría... Una tarjeta de celular. Le mandaría que le llegue el crédito, los 100 pesos de crédito... Y no sabe servicio. De quién. Me voy a refrescar un poquito, si no les molesta. No, pero no salpique, saca la plata. No. Ahí. Está porque se desborda. Está, se desborda. Dejalo aquí, que tranquilo. Vos, van a tirar algo acá todavía. No. Bueno, suave. No era para eso. Suave, soldadito no, ¿eh? Soldadito no. ¿Me tiro en bomba? No, no puedo manchar todo el estudio. No me salpique, no me salpique. Es agua, es agua. No, están los cables, papá, pará. No es por lo que manche. No mojes. Es porque puede manchar mi historia de vida. Pará, que vamos. ¡Vamos! Esa creo que... No había agua. Esa no había agua, me parece. Fue brasilera. Sí. ¿Vieron que salió la bomba Cavani? Escuché. Dice que tiene 4 kilos de pólvora. Escuché la bomba Cavani. Qué bárbaro. Lo que genera. O sea, puede explotar toda una manzana. Sí, así que vos decís que regalo de Navidad, regalo de Amigo Invisible, no está bien el crédito. Yo creo que para mí puede rendir. A mí me pondría contenta, por ejemplo. No sé, yo ya estoy bastante decepcionado con el Amigo Invisible porque me ha tocado ligar muy mal últimamente. El año pasado participé en dos. ¿Y a cuál peor? En una me tocó un marcalibro. ¿Una agenda? No, agenda capaz que me hubiera venido bien, pero en una me tocó un marcalibro. Artesanal. Está lindo, de cuero, no sé qué cosa está. Sí, pero ¿qué ahora, el otro también. Nada, ¿qué hago? Nada, me paso el cuero por el orto. Opa. Literalmente. Pero. Sí. El segundo Amigo Invisible fue no un marcalibro, sino. ¿Viste esas tarjetas también artesanales muy de feria? Que tienen un dibujito, una trama así en fantasía, medio de diseño loco, y una frase pedorraza, ¿viste? De esas. Que en realidad no son un marcalibro. ¿Para qué te regalan esas cosas? No son un marcalibro, no son algo decorativo. Es como algo para romper los huevos, nada más. Claro. Venía acompañado con un licorcito. Ah, bueno, ¿viste? Ahí rinde un poquito. Pero, más. Yo qué sé, no sé. Fueron regalos como tan chauchas, ¿viste? Que decís, ¿para qué? Disparate. Yo prefiero que no me regalen nada, no regalar nada, no ser amigo invisible. Vos sos una amarga también. Yo estoy esperando que pase Navidad. Porque ni siquiera sé si papá no se va a acordar de mí. Así que no. Upa, pero... Tan mal te portaste este año, Flo. Ya estoy grande, ¿viste? Ya estoy grande y Papá Noel esas cosas pero las ve. No, Papá Noel se acuerda de los grandes y de los chicos. El tema es ver si te portaste bien o no. Claro, ¿y vos qué decís? ¿Vos decís que te portaste bien? Yo creo que me porto bien, siempre me porto bien. No, siempre no. Pero... Bueno, siempre no. Nosotros te conocemos. Bueno, a los viernes a la noche, los sábados después de las 6. Yo siento que me porto bien, ¿viste? No sé, en yo todos no, los no. aspectos. ¿Y le escribiste la cartita? Pero... ¿Le hiciste la cartita a Papá Noel? No, yo nunca le escribí cartita, ni siquiera de chica. Aprovechás con los reyes y le mandas carta a los dos. Los reyes, vos sabés que era, me dejaban más cosas, ¿no? Antes. Sí, sí. Sí, me dejaban. Si yo me levantaba de mañana y encontraba un montón de cosas. Está bien, yo tengo una teoría ahí y es que en general los reyes a uno lo dejaban más satisfecho, pero ¿por qué? Porque en general los reyes venían a cubrir aquella gran deuda que no te dejó Papá Noel. Claro. O sea, vos pedías una bicicleta, ponele. Y Papá Noel te traía el tiquitaca y el garzón equilibrista. Claro. Sí. Y vos decías, pero pará, yo me voy a la bicicleta, está todo bien con el garzón, nos jugamos 2 horas y nos cagamos. Usted, Florencia, nos contara, porque tenés un tema triste vos con lo de Papá Noel, ¿no? ¿Con mi infancia? Sí. Sí. ¿Qué te pasó, Florencia? Contame. Yo un día le pedí, mis primos tenían los palitos chinos, ¿son, no? Micado. Micado. Y me dejaron, ¿cuántos me dejaron? A ver. Le dejaron medio micado. Ponele que me hayan dejado unos 10 palitos, ¿no? De monte. ¿De qué? Ah, porque ella juntaba pinocha. Ah, histórico. No me digas, Papá Noel te regaló palito de árbol. Ah, Florencia. Y claro, entonces tenías que, yo pensé que era igual que todos. Es más, pensé que era mejor que el resto. Iba y se los lucía a mis compañeros de escuela y... Ay, pobre. Y decían, te mostraron la Barbie, ponele, ¿no? No, y me decían, Papá Noel me dejó esto. Y eran todas lapiceras de colores y a mí me dejó esto. Pero y yo estaba re feliz. Ojo, era re feliz, ¿no? Pero jugaba yo sola y yo me daba cuenta que jugaba sola. Uh-huh. Así como el mismo día que me regalaron, por ejemplo, me dejaron una piedra. No. Y ¿Una piedra de qué? Para rayar el piso y jugar a la rayuela. No, claro, porque hay piedras que salen bastante caro, digo. Claro, sí, depende, hay piedras, o sea, piedras preciosas. Sí, digamos, claro, ¿no? Piedra preciosa, piedra comestible. Piedra. No, pero me dejaron. Y alguna vez me dejó Papá Noel, ¿no? Perdón. Una piedra y un ladrillo. Del color que quieras la pintas, me dijo. Pero el ladrillo era. El ladrillo era. Pará, pero ¿cómo el color que quieras? O sea, el color que quieras era una ironía. No. ¿A qué edad fue eso? ¿Para allá marihuana tan temprano? No. Era una niña, ¿no? No, el ladrillo era o el anaranjado o el blanco. Vos decidís. Vos decís que, por ejemplo, digamos, tu familia como que trató de inculcarte los valores de la construcción, de la albañilería. No, yo creo que yo creo que Papá Noel más que nada se fijaba en que yo le diera utilidad a esas cosas. Yo era una niña especial, me parece, para Papá Noel. Bueno, no tengo dudas si lo has mantenido con los años, gracias a Dios. Me parece que sí. No, a mí me llama la atención, era un Papá Noel, digamos, muy tercermundista, ¿no? Porque casi te diría pura y exclusivamente de África, ¿no? Porque yo me quedé reparando sí. Lo que te decía, que lo pintes del color que quieras. Y si te regalaba un ladrillo, podías pintarlo de color naranja la piedra. Con claro. El ladrillo nada más. Un día le pedí una alcancía, por ejemplo, y me dejó una lata. Una lata de arveja de choclo. Vacía encima. No es que le dejó el choclo adentro, tipo. No, lo raro era que estaba cerrada, viste, totalmente. Y yo la movía y la sacudía y digo, esto tiene algo adentro. Y no era plata. ¿Qué era? Arvejas. Después al tiempo me di cuenta, así que. No, evidentemente. Me parece que hay dos cosas, Flo, me invitan a la reflexión. Por un lado, tú estás comunicando muy mal tus deseos de regalos. O evidentemente Papá Noel te tiene entre ceja y ceja y dice, la pelotuda del barrio, vamos a joderla. Sí. No se me ocurren muchas más. Un día me vino la loca, así le pedí dos maracas. ¿Dos maracas? ¿Qué era? Tipo, ¿bailarina de salsa? Dos maracas quería, porque yo veía que la gente tenía maracas y yo no tenía. ¿Dónde viste que la gente? Y me dejaron dos botellitas de plástico con arroz adentro. Esa es buena, Quique, con arena, si no. Quique. ¿Qué? Vamos a hacer una vaquita. Ponemos unos pesos cada uno y... Y le regalamos algo. Le hacemos unos... ¿Vos qué querés, Flo? ¿Qué te gustaría? Y ahora me gustaría... No sé... Es que yo me dejo regalar lo que ustedes quieran, ¿eh? Así como... Bueno, se me ocurre... No tengo deseos así, grandes, pero si me quieren regalar un micado, no me... Sí, sí. Una baldosa de la calle. ¿Una pinocha? Pinocha, una piña seca. Claro, sí. ¿Al mentón? No. No, pues ella le gustaría una piña colada. Sí. Le compramos un par de turrones. Este tan barato, ahora hay 2x12. Ahí va, sí, de esos, de los más. Los unos que son coreanos. Algo que sea de verdad, ¿no? Algo tangible, sí. Te refieres. Claro, digo, sí. Que digas, el resto de la gente también lo tiene, ¿no? En el arbolito. Bueno, en este caso es sí. Una tarjeta te podemos regalar. Te podemos regalar una rama del arbolito. Mira, yo acá tengo una tarjeta, creo, por acá a mano, una tarjeta de teléfono que tiene unos dibujos preciosos. Capaz que te gusta. Se la escribimos atrás con indeleble y. Ahí va, te le escribimos que te queremos mucho, le borramos la parte de que dice canelones, tierra, no sé cuánto, le ponemos... Florencia, tierra nuestra, le ponemos. Claro, Florencia, te queremos. Y así me regalen un chirimbolo y me quedo contenta. Ahora, ustedes, por ejemplo, eran de la costumbre esa de levantarse y ir a buscar los... ¿Quién está? ¿A quién mataste? Hay una persona ahí. Salud, ¿eh? Salud por ahí. ¿Te sentís bien, mija? Bueno, le damos la bienvenida acá, y la tenemos por acá, a Lucía Silirzuk de Punto Zip. Hello. Tené cuidado con los cambios de clima, porque me parece que te están afectando un poco. Ah, es verdad, es lo que tiene el calor de golpe, ¿no? El calor de golpe. Escuchan bien, ¿no? Sí, un poquito bajo. Bueno, sí. Porque no se acerca el micro. Me tengo que tirar por la ventana. Ah, tirate por la ventana. Tirá tu voz potente. Nosotros somos de ese grupo que se tira todo por un... ¿Te deshidrataste? No, sí. ¿Te evaporaste, digamos? Está complicado, la verdad que yo estaba casi todo el verano acá y no sé cómo voy a aguantar. ¿Vos sabés que salimos el otro día con Lucía y con Alejandro y con un montón de gente más de aquí? El viernes radio, pasado. El sábado. ¿El viernes o el sábado? El sábado. El viernes. Sí, fue el viernes. Y bueno, y resulta que salimos y fue un momento tan lindo, si vos vieras. Tan integrador, precioso. Sí. La verdad la pasamos. Sobre precioso. Todo el mensaje que te mandamos con Ale, ¿a qué hora? ¿Las 3? Promediando 4. A las 3 de la mañana, 3 y media, le mandamos un mensaje aquí que sí, muy, muy tierno. Yo le comentaba que realmente me disculparan si les había contestado con algún improperio o que me disculparan si no les había contestado, porque no tenía el recuerdo tan presente, pero. Bueno, yo te digo que entre un horario particular de entre mensaje. Tanta gente estaba Federico de Error 404, a quien le quiero mandar un saludo y al amigo también. al amigo de... Ah, tiquitín. No me acuerdo. Ale, vos te das cuenta que, mira, con solo con escuchar esas palabras, yo ya te digo que... ¿Te das cuenta por qué? ¿Qué bien? ¿Por dónde viene que la mano? Flo, más que la Navidad, está esperando la Nochebuena, me parece. Llegó el amigo, ¿no? No, llegaba única. El lunes. Ufa, yo no puedo creer esto. Está levantando el aire. Te quiero contar algo. Sintió tu falta. Soy igual. ¿Cómo? Se sintió. Se sintió mi falta. Claro, se sintió tu ausencia. No tengo duda. Hablaban todo el tiempo de vos. Y es lo que tenían de decir. Claro. Les dimos más palo que en la llamada. Listo, yo quería que estuvieras ahí, ¿entendés? Fuiste el tema de la noche, Quique. Sí. Yo sé que. Sí, es lo que tiene. Yo trato por eso de no conocer a mucha gente, porque no quiero que todo el mundo hable de mí. Entonces. Me doy ese espacio, ¿no? De no conocer a tanta gente y bueno, que haya gente que me vaya descubriendo por otros también. Claro, claro. O sea, que está. O sea, porque tampoco es un gusto que se pueda dar todo el mundo. No, ¿y sí? Es como... ¿Y sí? Sí, me cortaron la pregunta. No te vayas, contestame esto vos también. ¿Ustedes eran de levantarse tempranito, así el 25, ir a buscar los regalos al árbol? ¿O ya se los daban en la noche? Sí, la infancia, decís tú. Claro. Claro, o ya cinco, se... No. Acá... O sea, ya te ibas a acostar con los regalos. Con los reyes. Claro. Levantarte, el claro. El pastito, toda esa, ¿no? La ceremonia. Con Navidad era digamos, la misma noche, digamos. Yo el 24 claro, me sentaba al lado del árbol. Me sentaba al lado del árbol a esperar a que viniera Papá Noel. Hasta que me decían, ah, están los fuegos. Yo me iba a ver los fuegos, ¿viste? Claro. Y después aparecía. Y volvía y estaban los del regalo. Ahí los palitos tirados, increíble. Y ahora me entró la duda. Reyes, viste que Reyes es el 6. ¿La noche de Reyes también es el 6 o es la noche previa? Ah, bueno. No. Es el 6 mismo. 6 de enero, claro. 6. La mañana. O sea que la mañana de... vos recibís los regalos la mañana del 6. Claro. Yo igual sé que el 5 de enero, por ejemplo, no tiene nada que ver con nada, cumplió mi hermano mayor, ponele. Ta. Bien, bueno, es un dato. Está. Dejale de mi parte, dejale de mi parte pastito y agua. Por las dudas, porque capaz se levanta con sed y... ¿Está bueno, digo, por lo menos? No, para un poco. Perdonate a uno. Perdonate a uno. Tendrías que verlo vos. Perdoná a uno. Sí, claro, no es la mejor referencia. No, ella me recomendó una, pero no. Bueno, después ya no. Pará. Todo no. No meta la pata acá. Pará, Lucía, sacame la pata de la palangana que tenía yo. Para las dos acá adentro no, ¿eh? No. No, pero ya es una cosa que ahora viene ella, viene no, o si viene la otra es la cerveza también. Voy a buscar una bebida cola y tengo que seguir trabajando en el proyecto de Punto Zip, así que si me disculpan, les agradezco por sí. La cerveza no la toques. Qué gente responsable. Es un ejemplo de trabajo, ¿viste? Qué honestidad la labor periodística. Qué increíble, sí. ¿No? Todavía hay gente que trabaja. Eso es lo peor de todo. Diciembre que hay gente que trabaja, bien. Verdad, arriba, Lucía. Muchas gracias, ¿eh? Y hay gente que festeja la Navidad. Y cualquier estornudo nos avisás. Ahí va. Y hay gente que festeja la Navidad y nosotros también la vamos a festejar. A nuestra manera. A nuestra manera. Vamos a tirar fuegos artificiales. ¿Quieren venir en Navidad a mi casa? Bueno, vamos. No. ¿No? Después no. De las 12, vos, después de brindar y todo, no. Yo les muestro Navidad, los palitos. No. Vengan para casa. No. Vengan para casa y nunca les paso la dirección, pero vengan. Bueno. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Yeah. Besijue.com. Un nuevo concepto en comunicación. ¿Sabía usted que la mayoría de los sonidos existentes son imperceptibles al oído humano? Nosotros tampoco. El codeo. Para lo que hay que oír. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Noticias top. Bien, vamos a empezar con las noticias, la primera del panorama nacional. Un conflicto que sin duda nos va a complicar la vida, Flo. O sea, yo te diría que esas cervezas que las tenés ahí en la heladerita. No te estaba contestando porque estaba tomando justamente. Ah, pero lo que te digo es lo siguiente, esa cerveza, ponele candado a esa heladerita porque me parece que van a ser las últimas. Las estoy guardando para Navidad. Ah, eso es lo que te iba a decir. Y no sabes todas las que tengo en casa. Conflicto amenaza stock de cerveza en los almacenes. Yeah. Un conflicto en la distribución de la bebida amenaza con dejar la Navidad sin cerveza y sin Pepsi a los comercios pequeños de todo el país. Cambadu reclama que el gobierno se ponga las pilas para encontrar una salida en los consejos de salarios. O sea que básicamente, o vayan acumulando cerveza ahora, como o yo. Vamos a chupar vino. Digo. Sí. Ojo, rico, ¿no? ¿Puede ser una trama del gobierno, decís, para fomentar la venta de vino? Puede ser. ¿Y medio y medio? ¡Ja! Medio y medio también. A mí me pega un poco para el carajo todas esas bebidas. Qué bueno, ¿viste? Es Navidad, fin de año y todo eso. Che, no, digo, si os ponen pedarme con cualquier cosa, igual con Portland, pero... Debe estar un poco complicado, ¿no? Con Portland por el tema del... Cae pesado, sí. El desabastecimiento del mercado es absoluta responsabilidad de las patronales de la bebida. De Florencia, bueno, eso también, que se ha tomado bastante. Mm. Y tengo documentos que así lo prueban. Estamos negociando desde el 6 de octubre y no hubo ningún avance. Nos consta que FETRABE, que es la Federación de Trabajadores de la Bebida, hizo el... ¿Cómo se llama? FETRABE. FETRABE. Bien. No, es como la sigla. Ah, ¿no? Parecía... Otra cosa parece. Sí. Nos consta que FETRABE hizo el mayor de los esfuerzos por llegar a un acuerdo, lo que no sucedió con la patronal de la bebida, señaló el dirigente que se llama Richard Reed. Sí. Ese es el actor. No, ese es Richard Gere. Richard Gere, claro. Casi leo. Pues es que yo leí el nombre y digo... Suena igual. Este conocido. Bueno, eso hablando de lo que es un poco el panorama nacional. Hablando de cosas que pasan un poquito más lejos. Bueno, acá cerquita en Argentina, Videla asume responsabilidad por crímenes políticos en dictadura argentina. El ex dictador argentino Jorge Videla asumió este martes la responsabilidad por los crímenes políticos cometidos durante el régimen cívico-militar entre el 76 y el 83, en su intervención final en un juicio por el fusilamiento de 31 presos políticos en Córdoba. Una de las frases que tiró este muchachito, tan buena gente: asumo con plenitud mis responsabilidades, mis subordinados se limitaron a cumplir órdenes. Y otra de las cosas que dijo fue: reclamo el honor de la victoria y lamento las secuelas. Valoro a quienes con auténtico dolor lloran a sus seres queridos. Deploro que se utilicen los derechos humanos con fines políticos. Algunas palabritas de este gran pensador que nos deja el siglo pasado, ¿no? Está bueno que lo haya asumido. Bueno, sí. Por lo menos como un comienzo, ¿no? Sí, pero nunca lo terminan de asumir. No, después. No. Sí, no. La otra que viene desde Venezuela. Venezuela, el Estado venezolano, el gobierno, controlará imágenes y textos en Internet y otros medios. Por ley, entonces, las normas restrictivas también afectarían a la televisión y a las radioemisoras. Los textos y las imágenes que se difunden vía Internet en Venezuela estarán sujetos a controles, así lo determina una reforma de la Ley de Medios Radioeléctricos aprobada ayer en la Asamblea Nacional y que suscitó varias críticas opositoras, me imagino, ¿no? El oficialismo aprobó también la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que amplió las facultades del Ejecutivo para controlar el sector catalogado como servicio de interés público. O sea, básicamente... ya es, digamos, hacer una ley para, bueno, pasamos la noticia que nosotros queremos, publicamos lo que nosotros queremos y... Sí, es como... Son este tipo de... Hay que empezar a... Yo me tengo que meter más en el tema ese. decís que lo, tenés algún contacto con Chávez que puedas... Sí, tendría que hablar con Chávez mismo, ¿no? Sí, llamarle. Sí, a mí se pasó que... porque... Yo tengo un par de amigos venezolanos que tienen blogs, ¿viste? Y van a empezar. Tengo ganas de hablar con Chávez y a ver qué me dice también, porque. ¿No te parece increíble esto en digamos. Votamos en el 2010 terminando y se sigue con este tipo de ideas de. Sí, de la máquina de vapor. Es increíble y es increíble que un parlamento lo haya votado, ¿no? Mm. Porque. Y loca, bueno, puede tener una persona, dos, diez, pero digamos. Que el parlamento de un país vote en conjunto. Una decisión tan polémica como esta. Y es un tema de intereses, ¿no? Totalmente, como cualquier decisión política, pero parece un poco demasiado, ¿no? Como demasiado dictatorial. Para lo poco que le gusta a Chávez llamarse a sí mismo dictador, esto en realidad, bueno, por más que haya sido por el Parlamento. Y otra cosa es lo que es. Sí. Bueno, y la última noticia, un poco curiosa, graciosa, como quieran llamarle, aunque puede ser bastante problemática para la gente en la India. ¿Qué es lo que está pasando en la India? Elefantes y humanos pelean por el mismo espacio. Qué divinos son los elefantes. Sí, y de algunos lejos. Humanos también. Pero de lejos, de lejos. Me parece que los elefantes de lejos son mucho más lindos. Casi 8.900 hectáreas de cultivos fueron destruidas y más de 400 personas murieron en India en los últimos 6 años a causa de enfrentamientos con elefantes. Los animales invaden y destrozan los terrenos donde están instalados los humanos, ya que en algún momento esas tierras fueron su hábitat. Bueno, viste. Eso, viste, como el elefante tiene memoria grande, viste, no se olvida. Te la tiene jurada. El derecho de los animales. Te guarda el conocido rencor de los elefantes. Ah, ¿no? Sí. Te guarda el mensaje ese que le mandaste en Facebook, te lo guarda por años igual. Ah, no. Sí. ¿Se acuerda que vos no le comentaste el post? Son divinos. Entre 1994 y marzo del 2004, los elefantes protagonizaron 2.888 incidentes de depredación, según cifras del Departamento Forestal y de Ambiente. Pero en los últimos 6 años se duplicó la cantidad de casos. Murieron 402 personas y casi 9.000 hectáreas de cultivos quedaron destruidas. Ya se pasaron un poquito, ¿no? Me parece a mí. Sí. Digo, está bien que sea que estén en peligro de extinción, que haya que cuidarlo todo, pero tampoco se le suban los humitos, ¿no? Digo. Y bueno, yo qué sé, vos sabés que todo lo que sea animal me gusta. Me gustan los animales, me gusta... Capaz que el elefante te está gustando alguna parte en particular que no... No, me gusta la oreja. El elefante. No, eso no. Eso me parece que no... No, como no estamos... Le falta crecer un poquito para el elefante. Ese. Ah. Toda la granja. Ese... No, me parece... Ese apenas... Salió un poquito agudo para acabo de nacer. Bueno, no me muerdo. ¿Algún animal? ¿El elefante? ¿Saben de qué me parece que es momento? A ver. De cultura. Bien. Algunas frases hacen historia. And all men are created. I have a dream. Y otras no tan. Los argentinos, con una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiende? Pero todas sirven para este espacio. A continuación, es momento de cultura en El Codeo. El problema con la familia es que los hijos abandonan un día la infancia, pero los padres nunca dejan la paternidad. Hoyo. Ah, pará, estamos en el horno. Ya que la próxima que viene, Bucay. Arjona. Puto. Después, bueno, de mi tos, digamos. Sí, digamos. ¿Estás bien? Estoy bien. Oye, casi me ahogo. No, nos damos cuenta de lo que es el cambio de temperatura, cómo afecta a todo el mundo, ¿no? Sí, está complicado. Está bravo. Pido disculpas. Qué linda frase y cuán justo, cuán vaselina cae... Porque donde va justa vaselina. Porque cuán justa cae esa frase para la época del año que estamos viviendo... el espíritu navideño, donde la familia se reúne. Ahora está, dice Hoyo, dice que uno deja la infancia, pero no deja de ser padre, ¿no? No, el problema que de los hijos es que dejan la infancia, sí, pero los padres nunca dejan de ser padres. Los padres nunca dejan de ser padres. pero también el hijo nunca es una frase media hijo. Pelotuda. Ahí un poco nos damos cuenta, pará, ahí un poco nos damos cuenta de que Hoyo es un gran ladrón de gallina. ¿Está? Con esa frase nomás, ¿entendés? Porque. Si no, no dijo nada realmente. Porque pero... no dijo nada, porque claro, el padre nunca deja de ser. Es verdad, el niño una vez deja la infancia, pero el padre siempre va a ser padre y el hijo también va a ser hijo siempre. Claro, opa. Bueno, está. Vamos a toser, es una, vamos. Vamos a hacer una tosida. Pará, vamos a separar. Bien. ¿Ya estamos, entonces? ¿Estamos bien? Ok. No, yo creo que se refiere, sí. Se refiere a ese, digamos, es verdad, ni el hijo va a dejar nunca de ser hijo, pero el hijo, así como, digamos, el hombre pasa por distintas etapas, una de esas etapas es la infancia. Y en este caso Hoyo asume como que hay una etapa del hombre que es la paternidad, que es una etapa que dura desde que se inicia hasta el fin de tu vida, porque uno, bueno, a menos que le pase algo a tu hijo, pero uno es hijo toda la vida y todos llevamos un niño adentro. Sí, eso es verdad. Yo sí. Por la panza que tengo este mes, te digo que llevo más de uno adentro, me parece. Sí. Me parece. Y eso que no llegamos a... Y eso que no llegamos al 24, o sea... Al momento más álgido, ¿no? ¿No? Me está faltando comerme... Me falta comerme otro pibe todavía. Yo sí. No me bueno, sé levaté, pero... Exclusivo. Qué frase reveladora. Exclusivo. No lo quería decir, pero... Enrique Horowitz, declara... Lo declaro de vuelta. A revista Caras. Me falta comerme un pibe todavía. Es un titular memorable ese, ¿no? Yo no me hice levatés, pero sé que tengo a la niña adentro. Bueno. Que esas noches adelantamos notifarándula. Se ve que esas noches en el vacilón están haciendo estragos. Bueno, y volvimos a arruinarle la noche, la tarde a... Gracias. Sí, pero ya estamos acostumbrados. Él nota de que vos me querés a mí arruinar la vida todo el tiempo. No, en pero todos me los gusta. Programas me gusta tomarte. Cada vez que salgo me dice, vos, y te la bancás como una. Sí, la verdad me la banco. Sí. Pero más le vale que se la banque vos. ¿Que se la banca los viernes de noche o se la banca los miércoles de tarde? Claro, ¿se la banca con todo el mundo o no se la banca con nosotros, claro, que somos amigos? Claro. Es así de fácil. No, nada, yo quería retomar un poco, volviendo al tema del comienzo también de la Navidad y mezclándolo con esto de la familia, de que, bueno, es el momento del año también donde la familia vuelve a estar sentada toda junta en torno a la mesa, en torno al pesebre, en torno al fueguito, al árbol. No juntos, ¿no? El fueguito y el árbol juntos, ¿no? Sí, porque no, es una combinación un poco extraña. Pero esto de juntar a toda la familia de vuelta, viste que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Porque uno termina, digamos... Terminas peleado. No es que uno termine peleado, pero uno termina, en definitiva... Pégale. Bueno, no, casi me llevo con todo. Arrastro porque... Si se portó mal el micrófono, es lo que yo tengo, ¿viste? Cuando vos decís, tengo un arrastre, bueno, es lo que tengo. Arrastro con todo lo que tengo. Lo que te iba a decir es que uno durante el año no ve a gran parte de la familia, ¿no? Es verdad, sí. Y uno se ve forzado a este tipo de reuniones donde uno tiene que ver a esa parte de la familia en donde no tiene interés o no... Sí, a mí me pasa que paso con mi familia que veo siempre. O sea, somos muy pocos. Es como una cena más. O sea, para mí la Navidad es eso, digo, ¿no? Cenás con la familia, no sé qué. La joda empieza después de las 12. Sea donde sea. Y con quien sea, después de las 12, capaz que me voy. Me encanta esto, me encanta. Sí, me encanta la joda. Es un momento... Me encanta que la jodamos. Claro, está bueno. Claro, le encanta, sí. Porque lo busca a todo porque momento. No te tira el comentario, che, me junté a las 12, vamos a tomar algo con mis amigos. No, con quien sea, lo que venga, el largo que sea. Y después de las 12. En el auto que sea, contra la pared que sea. Claro. Ya viste que no. Le encanta, me está cagando de risa. No le gusta. Contra el muro que sea. Viste, tira. No, es una cosa tremenda. La verdad que Florencia es una cosa tremenda. Sí, basta, juicio que el vicio que tiene por la... Ustedes lo llevan para donde quieren. Por la noche. ¿Sabés lo que es? Vamos a una pausa y la voy a zarandear un rato a ver si entra en juicio. No, pero la violencia física no lleva a nada. La empujamos de un lado al otro. Dale, vamos a la pausa. Bueno, dale. Estás escuchando Vesijue.com Radio Online. Che, ¿qué están haciendo? Estamos puliendo el programa. ¿Cómo puliendo? Sí, le damos un poco de acá. Le sacamos un poco de allá. Le damos brillo. Listo, quedó. El codeo. ¡Asombroso! Mucho bla bla que me dijo, que le dije. ¡Para! Basta de chusmerío, che. ¿Por qué? A mí me parece que rinde. Esto es Notifarándula en el codeo. Sí, sí, sí, volvió al espacio. Hice que le reclamabas al guarda del ómnibus. Aquí está. ¡Notifarándula! Sí, señor, en el codeo, nuevamente. ¿Cómo le gusta, eh? ¿Cómo, Quique? Sí, vos sabés que aparte el locutor ese viene, dice esto y es se va. Impresionante. Ya, ya se fue. Es impresionante. ¿Volvé? Chao, chao, hasta luego. Quique, che, Quique tendría que estar revisando lo que está tomando, ¿no? Ni un la medicación que le están dando. Ni un budín. No, capaz que viene la semana que viene con algún regalito. Pero mencionó algo de reclamar. Y yo lo que me pregunto es si Tavares le reclamará a su empleada los $500,000 que le robó, ¿no? Oh, qué jodido, loco. Qué jodido. ¿Cómo fue eso? Durante 2 años parece que la empleada le estuvo robando plata a Tavares, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Encontró su PIN, digamos, de la tarjeta. Iba al banco y todos los días sacaba algo de plata. Resulta que la tipa se hizo una casa afuera, un auto se compró y se puso un comercio, de lo cual ya estaba trabajando del comercio. Y, o sea, seguía laburando lo de Tavares encima. Claro. ¿Qué hija? Tavares se dio cuenta de que le estaba faltando plata y habló con sus hijas y con su mujer para preguntarle si se estaban yendo de mambo con la plata, ¿no? Digamos, estaban gastando demasiado. Yo me pregunto, ¿cómo hace uno para tener $500,000? No, en realidad como hace uno para tener más de $500,000, claro, pero darse, no, pero no darse cuenta durante 2 años. Bueno, quizá eso habla de dos cosas, que pueden ser dos cosas variables, digamos. O habla de que Tavares tiene mucha guita. Obvio. ¿Tá? O que Tavares es muy desorganizado. Porque no, yo había parte, escuché una parte de la noticia que capaz que vos la tenés por ahí en una partecita, pero que encima, digamos, Tavares justificó esa falta de atención, sí, a que era una cuenta que estaba destinada a los gastos de la casa y a... Sí, pará. 2 años, $500,000 yendo al supermercado es como claro, un poquito mucho, ¿no? No, y además, ¿cómo no se da cuenta de que los estados de cuenta que no llegaban? Evidentemente, ese estado de cuenta, esos estados de cuenta los estaba manejando administrando la empleada. No, y los tiraba. O sea, vamos a hablar claro. El maestro no se merece que lo afanen. El maestro, no, es buen tipo, ya demostró que es buen tipo. Pará, pero ya ahora, de bueno se pasó. Claro, eso es lo que iba a decir. Ya esto, digo, está todo bien, pero papá, digamos, a mí me roban $500,000, ojalá lo tuviera, pero me roban 50 pesos, ni me doy cuenta, ¿entendés? Digo, y si eso te pasa todos los meses, yo creo que reaccionaría un poquito antes. Si estará haciendo todo el año. Claro, plata, pasa que bueno, sucede por eso que te digo. El tipo no lo estaba controlando, también la persona esta que le estaba robando le estaba ocultando la información también. Entonces, claro. Yo lo que supongo es que Tavares ahora. Igual la mentira tiene patas cortas. No debe tener empleada, ¿no? Y ahora yo creo que no debe haber prescindido de sus servicios. ¿Y si que yo? Se quemó con leche y cuando ve la vaca llora? Mirá, digamos que Tavares la dejó fuera de la lista. ¿Y si voy yo? Te encantó, ¿eh? Te encantó eso. Tavares la dejó fuera La dejó fuera de la lista. Y ella lo dejó fuera del banco. Sí, digamos. Le cerró la cuenta, más o menos. Lo dejó en el banco. Oh, pero pará. Se hizo la casa. Auto y negocio. Sí, o sea, sí. Está presa. Está bien que el maestro Tavares sea bueno, pero digo, ya como para regalo demasiado, me parece eso. Ando con ganas de ir, vos sabés, hacerle una limpieza al maestro Tavares. Yo la tiro ahí. Si me decía viernes de noche, ya ahí. No, a ella le dan un par de horas. No. No, pará. Todavía tengo un poco de moral. No, porque el maestro lo que tiene... Sí, los lunes de mañana te queda algo todavía. Rescatás ahí un poco del tacho. Lo que pasa es que el maestro no creo que te agarre por el simple hecho de que vos metes mucha noche y él necesita gente con la cabecita bien puesta. Ah, sí. La cabecita. Muy atinado, vale. Otra de las noticias de Notifarándula es que está confirmado la continuidad del carnaval uruguayo en... El canal uruguayo, que no es el 10. Es Canal 5. Canal 5. No me agarra el Canal 5, che. Le tengo un problema que no me agarra. Ah, vos sabés que... No me está agarrando. Yo tengo un amigo que me dio un pique ahí con un cablecito para... No, pero tengo antena. Ajá. Tengo antena, dale, no me está agarrando. ¿No? No me está agarrando Canal 5 y bueno, estoy caliente porque no estoy pudiendo ver. Estás caliente porque de las pocas cosas que no te agarran, porque claro. Después... Lo que pase te agarra. No se puede hablar así. Pero vos me tirás los centros también. No, y el Canal 4 tampoco me agarra. Ah, no estoy pudiendo ver Gran Hermano y estoy re caliente. Casi, ¿verdad? Que te hacen un favor igual, ¿no? A Gisela Moreira le pasa lo mismo. Sí. Yo te digo igual que es casi como que te dan un favor, no puedo venir. Sí. Es malo que uno sufre con Canal 4 que uno disfruta. Pero a veces uno se divierte mirando eso. No, Canal 5 confirmó la transmisión del carnaval a partir de la segunda rueda. Es decir, que segunda rueda el año pasado lo pasaron, este pasaron año todo. Lo pasaron. Sí, lo pasó Canal 5, que si no me equivoco, la conducción estaba a cargo de Cristian Font y de Diego Barro. Es verdad. Año no, todavía no confirmaron quiénes van a ser los conductores, pero sí confirmaron el ciclo desde el inicio de la segunda rueda hasta el final, incluida la noche de los fallos. Muy bien. Y no podíamos quedarnos ajenos a esta noticia que es fresquita, porque de hace nada. Hace sí, yo no tenía horas, ganas de decirlo, pero está pero todo pero es ineludible, por todos es ineludible. Lados, ¿verdad? Y aparte hay cosas para decir siempre. Ganó la Mole Moli el concurso de Bailando por un Sueño. ¿Es el primer hombre que gana? Es el primer hombre, sí. Es el primer hombre que gana. Sí. Y a mí lo que realmente me llamó la atención, dentro de las miles y miles de notas, artículos, entrevistas que hubo, hay y habrá con respecto al tema, ajá, es el tema que se destaque que la Mole baila mal. Yo digo, yo te quiero decir algo. ¿Qué novedad? Claro, qué novedad. O sea, ahora se dieron cuenta, digo. Claro. Desde que empezó. Pero yo te igual quiero decir algo. Yo desde que entró la Mole Moli, por primera vez mi madre estaba mirando la tele, lo recuerdo perfectamente, y le dije, él es el ganador de Bailando por un Sueño. Desde que lo vi entrar la primera vez que bailó, pero me lo acuerdo y te lo puede decir mi madre, que era la persona que se lo dije. Le digo, este es el ganador de Bailando por un Sueño. ¿Y te pasó con Gran Hermano, por ejemplo, de que los viste y dijiste, este va a ganar Gran Hermano? Sí, tengo una intención, pero no lo voy a decir. Para, y no con cantando, con cantando sí, en la oficina, que te pasó el el que es, si no es... El rarito, no. ¿Sabes quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Porque la lesbiana. No lo mire. ¿Sí? Por buena compañera. Bueno, sí, justamente lo que tiene la lesbiana, sí, ¿no? Que lo mejor que saben hacer es el compañerismo. Vos grabá esto porque ¿quién va, poco... ¿Quién va a ganar cantando en la oficina? Cantando en la oficina, bueno, no lo estoy siguiendo, che, la verdad que... Ahí tengo gente conocida, ¿sabes? Me estoy quedando. Ah, yo no sé porque no sé quiénes concursan. No, yo tampoco, ¿quiénes están? Y decime qué te digo. Y mirá, está Casa de Galicia, está La Española, está... Jetmar, no, hay una de... ¿Están los de Secom? ¿Médico uruguayo? Debe estar Secom, Alcázar. Para mí ganan los de Secom. Se comen, ¿no? Se comen, se comen la pista. Porque son buenos acompañantes también. Vale, vale. Son buenos acompañantes también, ¿eh? Son buenos partenarios. Claro. Sí, llegó el con delay. Llegó con delay, no, pero están llegando con delay porque lo porque estamos están importando. Están en la otra oficina, sí, parece. Bueno, no, yo en realidad quería comentar eso de la Mole. Para mí, una revelación en el sentido de que está. Un tipo de, más allá de que ha demostrado... Un tipo que ha vivido muchas cosas, ¿no? Desde estar preso hasta... ¿Estuvo preso la Mole? Sí, estuvo preso. Mirá vos. Sí, estuvo preso. Y si tiene pinta de tumbero, la verdad. Claro, tiene... y bueno, obviamente un tipo boxeador que trató de lucharla por ese lado y bueno, está bueno que se le haya dado una oportunidad. Yo creo que esta vez, como diría Pachano, ¿qué? Ganó el pueblo. A ver, estamos escuchando... Decime. ¿Eso? Villancico navideño. Unos villancicos navideños preciosos, ¿eh? Mirá. Vamos a dejarlos escuchar un poquito. Se preguntarán por qué estamos escuchando estos villancicos, Florencia, ¿verdad? No, es que me tiene asombrada porque en un momento así como que yo estaba estuvimos mirando, arreglando todo el cableado para poder hacer la conexión hablando, directamente claro. Desde el lugar, que si lo digo voy a delatar quién es, pero no tiene mucho preámbulo ya, ¿no? Estaba hablando y me vio entrar un tipo re gordo. Navidad, el carajo. Ey. Navidad, la puta que lo paró, no laburo más, boludo, no laburo más. Bueno, que estamos justo presentándolo, sé que se filtró algo. Directamente desde el Polo Norte. Hola. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Pero quién es? ¡Feliz Navidad, uruguayos! Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Yo tengo el gusto. Acá el señor Noel. Papá Noel. Ajá, al señor Noel. Es la ilusión de todos los niños hablar con Papá Noel. ¿Cómo están, preciosos? Ay, ¿cómo sabes? Bien. O sea, bueno, qué bueno que cambió la manera de hablar cuando empezó a hablar con nosotros. ¿Te diste cuenta? Sí. Me enternecieron. Se lo enternecimos, se puede decir que nuestra voz. ¿Escucha nuestro programa usted? Ya. ¿Sí? Ya. Está claro. ¿Puede tener usted mucho problema con el tema de los idiomas que maneja, ¿no? Porque debe manejar muchos idiomas. A lot of idioms. Everything but the girl. But... Me gustaría saber si está viniendo para acá, para Uruguay. Me deja consultar con el... Tengo el recorrido acá. Sí, a ver. ¿Lo tiene pensado más o menos, No se me acerca a la radio que hace acople. Claro, es que... Pusiste Uruguay, ¿no? ¿Con quién habla? ¿Pasamos por Uruguay? ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es Uruguay? Sí. Pasamos por Uruguay la noche misma. Estamos, vamos a llegar a eso de 12:15, capaz. Se nos va a demorar. Ah, ¿cómo 12:15? Se nos va a demorar un poquito la noche buena. Vamos a pasar 12:15. Vamos a estar necesitando que a las 12 estén los regalos en el arbolito, más o menos, porque yo tengo un ahijado, por ejemplo, que lo va a estar esperando. Y bueno, y me atrasa el reloj. Me atrasa el reloj un ratito, unos 15 minutos, y me espera. Y la gente va a tirar los cohetes a las 12. Y es la idea, porque ya el año pasado me quemé el culo con unos cuantos. Oh. La idea es que los tiren antes y después yo paso. Si no, se complica. Que yo justo voy a estar en un lugar que hay chimenea, pero sí. Oh, en mi casa, por ejemplo, no hay. Gracias a Dios, no. Yo me pregunto eso, porque generalmente por acá no, porque obviamente las chimeneas, si estuvieran prendidas, la gente moriría de sarampión. Pero en los lugares ya del hemisferio norte, sí. Donde hay casas con chimenea, sí. Que las tienen prendidas, sí. ¿Cómo hace usted para entrar por la chimenea que está prendida? ¿Usa un traje de amianto? No, es que ya... Acerque, por favor, se me aleja el micrófono de la radio. A esta altura tengo el culo hecho una babita, te imaginarás qué, de tanto quemarme el culo. Pero uno va aprendiendo desde joven, por eso el curso... Ha tenido que cambiar los trajes, ¿verdad? Ah, bueno, yo prácticamente uno por chimenea que dejamos. Porque aparte la mugre, ¿no? Los hijos de puta no te lavan una chimenea ni en pedo. Son bastante mugrientitos, ¿no? Ah, todo. Y eso no es lo mismo en el hemisferio norte, el hemisferio sur. Ustedes, mis niños, ¿cómo se portaron este año? Bien. Yo bien. Sí, yo vamos, bien. Sí. Hoy estuvimos hablando y la tú verdad... Tú tenés voz de picarona, me parece. Bueno, si Papá Noel me va a sacar mujer, la máquina, también prefiero que... Mujer de la noche. Y el muchachito tiene voz de travieso también, es verdad. No, yo me porto bien. Yo creo que me porté bien todo el año. Hice puntos. ¿Trae muchos regalos, Papá Noel? Tenemos, sí, por suerte pudimos arreglar con Fábrica Peñarol. Por suerte estamos llevando todos los productos de clavo que tenía. Ajá. Y bueno, y estamos también, sí, llevando mucha ropita, mucho PlayStation, mucha bicicleta. Cada vez menos bicicleta, igual. ¿Qué es lo que están pidiendo los chicos ahora últimamente? Y los chicos están pidiendo mucho, y bueno, las chicas están pidiendo, por ejemplo, mucho caño. ¿Caño? Sí, ya, que le coloque en el caño, en el cuarto, obvio, para bailar. Ajá. Ah, en el cuarto. Pero en el cuarto, sí, que se lo coloquen. ¿Son chicas o no? Bueno, quieren ir aprendiendo de jovencitas. A mí me parece muy bien, porque si encontraron una vocación, que la sigan. Claro. Y bueno, sí, de eso se trata. Bueno, pero... ¿Ustedes ya me escribieron la cartita? Bueno, yo en realidad nunca escribí cartita, por ejemplo. ¿Nunca? ¿Pues sabés escribir? Yo le quiero contar algo. Sí. Yo dejé de escribirle cartita, porque usted nunca la leía. ¿Cómo me vaya a decir eso? Porque si usted leyera mi carta, me hubieran regalado lo que yo pedía. Ah, bueno, pero estás al tiempo. Me hiciste yo la, cuando tenía 7 años. Este año, me hiciste la cartita este año. Yo cuando tenía 7 años, ¿tá? Pedí un traje de Batman. ¿Tá? Sí. Y me regaló el antifaz del zorro. El antifaz. No, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Antifaz del zorro. Alejandro, yo. No se haga el pelotudo. Alejandro, no me estás jodiendo. No se haga el pelotudo. Vos me pediste el disfraz de Batman, no la habían estrenado la película todavía. ¿Cómo no la van a estrenar? No, ¿usted no me tome el pelo? Usted hijo, tampoco. 7 años vos tuviste, ya como 30 casi. Pero escúchame. No estaba a la venta. Estaba a la venta. O sea, te lo conseguía. ¿Y usted? Pero te conseguí el trucho. Y yo tenía miedo de defraudarte. Por eso yo te llevé el del zorro y conseguí el original. ¿Dónde compra las cosas? ¿Las compra en el barrio Reus? En el barrio Reus hay un relojero muy bueno ahí. Relojero. ¿Sí? Sí. ¿Quiere pasar el otro? Cierra la persiana también. ¿Es donde compra usted? Sí, a veces compramos ahí. No relojes, pero bueno, compramos cosas ahí en el barrio. Está medio fulero el barrio. Ya. Claro, está bravo. Está jodido. No, pero le cuento una cosa. Acá en el Pueblo Norte tenemos sucursales de todas las jugueterías. Y ya tenemos canje con la mayoría. Entonces, transamos. Claro. Igual, yo le quiero decir que yo desde que me mudé a Piedras Blancas, no pasó nunca más con el trineo, nunca vi ni pasar el trineo, ni nada. ¿Por Piedras Blancas? Sí. No, es que ya tuvimos una mala experiencia, ya ve. Ah. Pasamos la primera vez, fuimos al sábado siguiente, había 4 renos ahí a la venta. Uno carneado ya. No. Es que por acá no pasó más. ¿Y le robaron la radio o algo? No, ya ni llevamos radio, ya. Porque al principio le poníamos el pegotín, viste, en el trineo le poníamos, no llevo radio. Pero los hijos de puta se afanaban algo igual, las correas de los renos, no, se afanaban, sí, te afanaban igual, no sé, la madera, viste, ya te barijaban todo, por suerte la bolsa de regalo yo bajo con la bolsa, viste. Conmigo era re machete, me traía palitos y pinocha, nada más que eso. No te puedo creer que sos algo más. Sos vos, Florencia. Sí, ¿por qué me dejabas eso? Qué hija de puta, cómo te cagaron vos. Loco, pero vos me cagaste todavía. No, yo te quiero aclarar que a mí me llegaban tus cartas, pero me llegaban tachadas y una letra de una persona mayor. ¿Sí? Que aclaraba con otra color de lapicera incluso. Me ponía, no le traigas nada a esto, traele a la pendeja, traele palito o ladrillo. Ah, no te puedo creer que... Pero a mí me llamaba la atención, la verdad. Yo, ¿serían mis padres los que hacían eso? Bueno, poca creatividad de su parte también. No firmaban, porque aparecía Florencia. Yo por eso me acuerdo de vos, porque sí, Florencia. No, la verdad que me deja de cara, porque yo como que... Qué buena memoria que tiene usted, por otra parte. Yo me acuerdo de todos los niños, y sobre todo de todos los niños que se portan bien. Florencia, de los ¿no? que se portan bien. Por eso se acuerda de nosotros, porque nos portamos sí, bien. Sí, cuando eran chicos, ustedes se portaban bien. Ahora me parece grande, los dos ya están como para ir bien a concar, capaz que pasó sí, por sí, porque ahí, a mí hace rato que no me regalan nada, es algo que... Bueno, mirá, me llama la atención. Eso porque... es un acuerdo que hemos ganado en este último consejo de salario. Porque, claro, se nos estaba exigiendo que regalemos hasta los 42 años. No es así. Pero yo, el gremio se hizo fuerte. Bueno, a ver, pero mis padres tienen cierta edad, más de 42 años, y yo les tengo que seguir regalando. Les digo, mandándole la cartita a usted. Bueno, sí. Entonces, yo me gustaría decirles, ahora, si me pueden escuchar mis padres, que bueno, si está la ley esa. Lamentablemente este año no van a tener regalo. Bueno, si a usted le vieron la cara pelotudo y le exigen regalo todos los años, es cosa suya, yo no. Si usted se tiene la fila de gremio para que nosotros lo defendamos. Usted dice que, mire, esta es la llamada, ¿ves? ¿Ve lo que genera? Que o sea, son nuestros padres que llamando. Nos están llamando. Los Reyes Magos llamando. Ah, mira, ellos ni me los nombres yo. Sí, tiene ni pica. Me los nombres, hijo. No hay pica entre los Reyes. Yo no voy a atender el teléfono. No va a haber pica. Voy a... Ahí cortaron. Ahí va. No va a haber pica. Eso, hijo de puta. Es más, me fijé en el captor y son ellos, sí. ¿Melchor? Sí, no, Gaspar, porque lo tengo, yo tengo... Ah, no, si Gaspar. Te llama, me saca. El mira, negro. Ya con Gaspar, ni a, no, con Baltasar, ni te metas. ¿No? Ni te metas. Te metas, no, es el peor de todo. Es el más cagador de todo. Ni te metas. Él encara, no es encarador aparte. Mete, si dicen, llama a Melchor... Dicen que si mete llama, el guante como loco. Cuando saca las manos, ah, yo se complica. Te digo una cosa, si llama a Melchor, sí. Pásamelo porque con ese todavía tengo un poco de trato. ¿Sí? Sí, porque aparte estamos en un negocio metido juntos. ¿En qué negocio está metido? Estamos pasando. Estamos pasando las medias pupo. No, las medias pupo y las medias pelsi. Ah. Las pasamos de frontera. Mirá. Sí, bueno, yo, ¿saben que bueno, uno de los reclamos que tuvimos que hacer, más allá de justamente era eso, ¿no? Hasta qué edad uno tenía que seguir regalando, porque, a ver si me entienden, yo no le deseo el mal a nadie, pero... Algún exterminio de niños, ¿no? Porque ya cada vez son más niños en el mundo, ¿no? Como que ya se está complicando, no me da con una noche sola, ¿sabes? Claro, sí, no, debe ser. Debe aparte, ser, no, a mí no me pagan las horas extra. ¿Y usted claro. tiene tercerizado su rubro, digamos? Porque usted no puede estar en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Bueno, claro, tenemos. Sí, no es un tema de tercerización, es un concurso llamado abierto, digo. Ajá. Hay sorteos. ¿Y la selección que la hace usted o tiene algún duende que se encarga de hacer eso? Tenemos la comisión de duende de recursos humanos. Ah, recursos humanos. Recursos humanos de duende. Ah. Que eso es, no es, sino una gran mano, realmente. Claro, es un departamento que lo tuvimos que abrir. Porque claro, los nenes no paran, loco. Y claro, todos los años. Nacer, además, miles, también, loco, ¿no? Miles, millones de nenes por año. Parece mentira, no, que la gente sigue teniendo gurises. Claro, pensado. Porque a uno no le extraña que la gente siga con ganas de coger. Pero que siga con ganas de tener hijos, ese es el tema. No ha pensado en poner otro otros Papás Noel por ahí, papales otros Papás Noel por ahí. Sí, Papá Noel. Sí, el proyecto está. Porque yo he visto, de chica veía uno en el shopping y me sacaba fotos con ese Papá Noel que estaba en Montevideo Shopping más precisamente. Sí, bueno, ellos son los que entran el primer año de trabajo, los mandamos generalmente para los shopping, para los supermercados. Para las esquinas de los semáforos que están ahí repartiendo papeles. Ah, eso está bravo a ayudarla. Bueno, pero hay que ganarse el derecho de piso. Es pagar el derecho de piso. Yo supongo que ese. Yo arranqué en la feria de. En la feria de allá de Paja Blanca. ¿Sí? Y sí, ya ve lo que. La barba me la dejaban de. ¿Y hace cuánto arrancó usted? Higiénico. ¿Qué? ¿Hace cuánto arrancó usted? Porque... Ya. Ni me acuerdo. ¿Y cuántos años tiene usted? Mira, antes. Yo creo que ya ni llegaba a llamarse Paja Blanca, era Erección Blanca nada más. Ajá. Bueno, sabe que ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, pues a mí me queda poco, ya llegué en el 24. Nos gustaría, bueno, aprovechar. Atendé nomás, mijita, te voy a regalar un celular un poco más nuevo que momento. Ese. Sí, tiene un celular bastante. ¿El 1100? ¿El 1100 sigue rindiendo? Otro, le pregunto porque tengo el Nokia 1100. Se me cayó 20 veces y anda bárbaro. Sí, sí, pero sí. Igual. No, a mí me parece que vos tenés una amiga que te vende buenos celulares también. Sí, buenísimos. Habla con ella, capaz que es más fácil y más rápido. Capaz que si me presta 3.000 pesos, arreglamos. Bueno, mis niños, mis gurisitos lindos, mis botijitas de barrio, mis caracotúes, escriben la cartita, y bueno, y después nos vemos el 24 ahí en el arbolito. Y bueno, y usted a trabajar el 24, ¿cómo y después a todo el año a hacer la plancha, digamos. Y bueno, sí. A vacacionar. Sí. A ver si no me rompe las bolsitas, porque me han pasado que me llegan los regalitos con las bolsas rotas. A veces se arrugan porque, viste, los duendes se sientan arriba, viste, es el tema. Ah, es lo que tiene el duende, ¿no? Somos muchos. Es medio atrevido el duende, ¿no? ¿Le dejo algo de agua? ¿Qué pasa? ¿Para los renos o algo? ¿O lo espero el 25 y salimos? Que es sábado. Ah, espérame. También 25, sí. Vamos al 25, ajá. Lo llamo a Papá Noel. ¿Y a dónde vamos? ¿Y vamos a la Silón con Papá Noel? ¿Me dejarán entrar con el traje? Sí, obvio. Sí, dicen que sí. Sí. Y bueno, ¿quién te dice? Ah, aire acondicionado ahí, porque ya metí las bolas podridas este traje de mierda, aparte con el calor este que hace. ¿Cómo no? Sí. Sí. Y bueno, yo, entonces, gurisitos míos, escriban la carta y viva Papá Noel y la lucha de los trabajadores. Claro. Bueno, muy feliz Navidad para todos, entonces. Igualmente, para ¡ho, ustedes. ¡Ho, ho, ho! ¡Marri, Crisma! ¡Marri, feliz Navidad! ¡Para ti también! ¡Ah! The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and I'm so happy.